Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Buenas tardes. Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Y se quiere casar de nuevo? Ni cagando. De repente, más adelante. Quería hacer una consulta. ¿Tiene taladro? Ah, está buena la música. Gracias por llamarnos. Usted se encuentra comunicado con Autotransporte. I'm a Scatman. Sale igual. Me gusta este. Estamos con 3.000 metros cuadrados para atenderle a usted. Tiene que ver, ¿de qué ferretería está? Una. ¿Cómo encuentra la matita de la cuenta bonita? ¿Aló? ¿Ferretería? Sí. La gente tiene poca paciencia. ¿Por qué no se declara con la Matilda? Dígale. ¿Para qué? Ahí está escuchando. ¿Estás escuchando? Ahí está escuchando, mire. Dígale. Dígale cosas bonitas, ¿eh? ¿Te parece un panqueque? No, no le diga eso. Buenas tardes. ¿Taladros? ¿De qué medida más o menos necesita? Un taladro, no sé. Con tres tipos diferentes, mire. manualidades. Ya, yo creo que un taladro de media. Déjeme, ese. Un taladro de media. Yo le voy a decir, espera un momentito. Tengo un clavo Hilti. Ah, se puede preguntar. Claro, me estoy haciendo manualidades en la casa. Entonces, un taladro para queso. Tengo un taladro para queso y otro para pluma B. ¿Tú no me atienden? ¿Aló? Está rascando el poto con el teléfono. ¿Aló? Me cortaron, parece. ¿Aló? ¿Aló? El más barato vale 58.350. ¿50.000? ¿Cuánto? 58.350. Ah, ¿qué marca es? ¿Qué marca es? De mi hijita. ¿Qué marca es? Se vendería rápido. The Wall. ¿Perdón? The Wall. Sí. Ah, ¿cómo The Wall? Exacto. Oiga, ¿tiene taladro para queso? No. ¿Taladro para pluma B? No, eso no tengo. ¿Tiene taladro a cuerda? No. Listo, hasta luego. Mucha gracias. Ya. Hasta luego. Toda la gente, qué me aburrí, weón. Afila. Portal del Web 2006.